Acabamos de proclamar el Evangelio que corresponde al tercer misterio de dolor, que es la coronación de espinas de nuestro Señor. Ayer, con la flagelación, nos preguntábamos cuál era la causa por la que Cristo, en su providencia como Dios, permitió que destrozaran y desgarraran su cuerpo del modo con que lo hicieron en la flagelación. Y respondíamos que era para reparar de alguna manera los pecados que se cometen con el cuerpo, los pecados que nosotros los hombres cometemos deliberadamente contra Dios con nuestro cuerpo. Entonces el Señor dejó que llagaran su cuerpo totalmente, absolutamente, para reparar esos pecados, aquello que nosotros no consideramos. A la vista de Cristo flagelado, desgarrado su cuerpo por los látigos y por los azotes, nos puede llevar a la conversión, como de hecho ha hecho en la historia de la Iglesia, a tantos santos que contemplando a Cristo llagado, de alguna manera convierten su corazón, dejan el pecado y asumen la gracia. Y hoy nos tenemos que hacer la misma pregunta, ¿por qué Jesús permite que lo coronen de espinas? Un tormento terrible. Los soldados, en su burla, lo toman, trenzan una corona de espinas que, por la sábana santa, sabemos que era prácticamente un casco de espinas. No era solamente una coronita, como a veces aparece en las imágenes, sino que era verdaderamente como un casco, claro, porque es muy difícil trabajar con las espinas. Los soldados tomaron ahí un manojo de espinas, lo trenzaron como pudieron en un casco y se lo colocaron en la cabeza, y como vemos, con total crueldad, porque no solamente que lo coronan, sino que golpean con las cañas en la cabeza para que se le clave más. Por la sábana santa sabemos que la corona de espinas Jesús la llevó desde que los soldados romanos se la pusieron hasta que murió en la cruz. Es decir, que María Santísima ha sido quien, después de muerto, cuando recibe a Cristo ya muerto en su seno, habrá quitado con sus manos esa corona de espinas. Y en la sábana santa, si ustedes han visto alguna estampa, alguna imagen de la sábana, la imagen de Cristo, del rostro, tiene como un tres invertido en la frente, que es la sangre que ha seguido chorreando después que lo limpiaron al cuerpo, después que lo envolvieron en la sábana y lo depositaron en el sepulcro. La venita esa de la frente ha seguido chorreando sangre, al punto que cuando Cristo resucita deja la marca de ese tres como invertido, de la sangre que siguió derramando su cuerpo aún después de muerto. Es decir, que ha sido un tormento en Cristo, el de la corona de espina, constante, desde que se la pusieron hasta que murió en la cruz. Y ustedes piensen el dolor que eso produce, pero mucho más que eso, piensen por qué Jesús permitió eso en su providencia, por qué quiso hacerlo. Bueno, el Señor, con la corona de espinas, como dicen los santos, reparó los pecados más espirituales del hombre. Así como la flagelación reparaba los pecados más carnales, la coronación de espinas reparaba los pecados más espirituales, que son menos evidentes, pero que son peores que los pecados de la carne. Es decir, uno puede pensar, supónganse en un ejemplo, las relaciones prematrimoniales son un pecado carnal, feo, horrible, terrible a los ojos de Dios. Pero hay pecados peores que esos, y son los que yo quisiera detenerme hoy. Por ejemplo, la soberbia y el orgullo a veces no es tan evidente como un pecado carnal, pero es un pecado más profundo y que ofende más a Dios. La envidia también a veces no es un pecado evidente como puede ser un pecado de la carne, pero es peor y ofende más a Dios. La avaricia y la ira, la tristeza. ¿Ustedes sabían que la tristeza o la sedia, como llamaban los padres de la Iglesia, también es un pecado que ofende a Dios en el sentido de la pereza que nos pone inactivos para las cosas de Dios? Bueno, estos cinco pecados espirituales, podemos decir que Cristo los repara con la coronación de espinas. Y como son peores, los lleva a lo largo de toda la cruz, a lo largo de todo el camino. Y esos pecados espirituales son los que condenan a Cristo. Si retrotraemos un poco la historia de la coronación de espinas, ustedes van a ver, ¿qué lo entrega a Cristo? ¿Quién fue el primero en entregar a Cristo? Judas. ¿Se acuerdan ustedes que Judas estaba pensando cómo entregarlo, dice el Evangelio? Estaba buscando la ocasión favorable. Y San Juan nos da la clave, dice, ¿por qué Judas buscaba entregar a Cristo? Judas buscaba entregar a Cristo porque eso valía un precio, eso tenía un precio. Y nos señala el Evangelio de San Juan que Judas era un avaro, que era un ladrón. Él llevaba la bolsa común de los apóstoles, la limosna que le iban dando para ellos poder mantenerse y poder a la vez darle limosna a los pobres. Y dice el Evangelio que de esa bolsa él robaba. Jesús lo sabía, el Señor lo sabía que Judas robaba. Sin embargo, busca el corazón y la conversión de Judas. Y va a llegar tan grande la avaricia de Judas que no se va a detener hasta vender al mismo Jesús. Es un pecado, fíjense, que no se notaba. Era un pecado oculto. Nadie se daba cuenta que Judas robaba. Nadie se dio cuenta que fue a tratar con los sumos sacerdotes para entregar a Cristo. Ninguno de los apóstoles, podemos decir, supo lo que estaba haciendo Judas. Un pecado bien oculto. Sin embargo, un pecado gravísimo que ocasiona la traición y la entrega del Señor, que ocasiona uno de los dolores más grandes de Cristo, la avaricia en primer lugar. Bueno, uno puede pensar cuántos Judas que le han dado su corazón al dinero en el mundo conocemos. Cuánta avaricia, cuánto deseo de acaparar y cuánto dolor y cuánta ruina que acarrea eso. Piensen ustedes que un corazón avaro acarrea la ruina en primer lugar de las personas que lo rodean, porque perjudica a gente, ¿no es cierto?, robando, embromando, dañando, cometiendo fraudes, etcétera. Muchas veces ocasiona la ruina de su propia familia, porque la persona que es avara, los sentimientos del corazón se le cierran y muchas veces por amor al dinero pierde lo familiar, pierde lo humano, pierde las amistades, pierde los conocidos. Judas, en el seno de los apóstoles, era una persona que se aislaba mucho del resto porque su corazón avaro se encerraba en sí mismo y no sabía darse a los demás, y mucho menos darse a Jesús. Entonces uno tiene que pensar, si esta raíz de la avaricia muchas veces quiere corromper nuestro propio corazón, y debemos luchar para sacar esa raíz, porque justamente fue la avaricia la que traicionó a Cristo. Primer lugar. Segundo lugar, hay gente que pagó a Judas. Uno dice, hay gente que fue capaz de dar dinero para que Judas lo entregara a Cristo. ¿Quiénes fueron estos que pagaron para que a Cristo lo entregaran? Bueno, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todas esas 70 personas que conformaban el Sanedrín, ese día gastaron mucho dinero para que entregaran a Cristo. Gastaron mucho dinero primero pagándole a Judas. Y si ustedes recuerdan, gastaron mucho dinero pagándole a la gente para que la gente se pusiera en contra de Jesús. Aquí ya no hay un pecado de avaricia, al contrario, aquí se gasta plata. Pero ¿qué pecado hay de fondo? ¿Por qué los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas quieren que Cristo muera? ¿Qué había en el corazón de esos hombres? Bueno, había dos pecados muy graves. En primer lugar, la envidia. La envidia, porque toda la gente iba detrás de Cristo. El Señor predicaba como quien tiene autoridad, y dice el Evangelio, y no como los escribas y fariseos. Es decir, que la gente escuchaba a un escriba, a un fariseo, hablar de la Sagrada Escritura y decía, este está hablando macana. En cambio, lo escuchaba a Cristo y decía, qué autoridad que tiene el Señor. Lo veían coherente entre lo que predicaba y lo que vivía. Y entonces la palabra de Cristo tenía mucha fuerza. Toda la gente iba detrás de Cristo. Y me imagino yo que mucha gente que antes escucharía a los escribas y los fariseos había dejado de escucharlos para ir a escuchar a Cristo. ¿Y eso qué ocasiona? La envidia. Fíjense en las cosas de Dios, los celos y la envidia. En vez de los escribas y fariseos preocuparse y decir, mira, la gente se está acercando a Dios gracias a este maestro, a este rabí. Dicen, no, la gente se aleja de nosotros. Es decir, ellos se han puesto como centro de todas las cosas, se entristecen por el bien que tiene Jesús y entonces buscan eliminarlo. La envidia, cómo arraiga en el corazón la envidia, fíjense, y busca eliminar a los demás. El corazón envidioso, si fuera posible, se haría asesino. Se haría asesino. Si fuera posible, eliminaría al otro. Del corazón envidioso nacen las maldiciones, nacen los insultos, nacen las injurias, como vemos en todo el proceso de Cristo. Nace la mentira. ¿Se acuerdan cuando lo llevan al Señor y empiezan a hacerle el juicio que buscaban testigos falsos? Porque claro, el Señor no había nada de qué acusarlo, imagínense, era tan bueno Jesús. Nadie lo podía acusar de nada. Entonces comienzan a inventar testimonios. Todos esos testimonios falsos son fruto de la envidia. Y aquí llevémoslo hasta nosotros, hasta nuestra vida, y uno puede decir cuánta envidia a veces existe aún dentro de las mismas comunidades de iglesia. Desgraciadamente, personas que rezan el rosario, personas que vienen a misa todos los domingos, que escuchan la palabra de Dios con frecuencia, a veces nos miramos entre nosotros con un corazón envidioso, que nos entristecemos por el bien de los otros, o que nos entristecemos por los dones que tienen los otros y a lo mejor uno no los tiene, o los tiene y no los trabaja. Esa tristeza por el bien ajeno se puede dar, esos celos, esas divisiones, esas envidias, ese pensar que es mi grupo, que es mi capilla, que es como si fuera mío y no de Jesús. Que yo soy del padre fulano, yo soy del padre mengano, que a mí me gusta más este padre que el otro. Esas cosas que son a veces tan humanas y que no son divinas, que no son de Dios. Y que se puede dar, y uno tiene que pensar, pero esas envidias entregaron a Cristo. Esas envidias muchas veces destrozan la iglesia, perjudican la iglesia, no desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántas veces uno ha visto, desgraciadamente, en la vida de parroquia, gente que deja la parroquia o gente que deja la iglesia, pero en el fondo porque su corazón estaba lleno de envidia, su corazón estaba lleno de celo, su corazón estaba lleno de tristeza por el bien de los otros? Y esto hay que cuidarlo mucho. Uno tiene que tener una comunidad parroquial que sea capaz permanentemente de que ingresen nuevas personas. A veces hacemos los grupos muy cerrados y no aceptamos gente nueva. Y tenemos que dejar que ingrese gente nueva, con nuevas ideas, con nuevos proyectos. Y no por eso yo sentirme desplazado, sino todo lo contrario. Decir, bueno, gracias Dios mío, porque podemos acercarnos todos. Ustedes se imaginan, lo ideal sería que a la parroquia de Real del Padre viniera todo Real del Padre, todo el pueblo. No una parte del pueblo. Y eso es lo que uno tiene que buscar, para eso se está haciendo la misión. Pero a veces nuestro corazón se cierra. Y yo les digo una cosa, eso lo tienen que cuidar mucho, ahora que se está haciendo este salón y la futura capilla, etcétera, eso lo van a tener que cuidar mucho ustedes, de no generar divisiones entre la parroquia y la capilla. Es decir, somos todos parte de la misma iglesia, somos todos parte de la misma comunidad parroquial, somos todos de Cristo en definitiva, y lo que buscamos es llegar a Cristo. Y eso lo tenemos que cuidar. Bueno, en tercer lugar, ¿qué otra cosa entregó a Cristo? A ver, vamos a los personajes de la pasión, de los pecados espirituales. Cristo llega a la pasión y llega a la coronación de espinas, no solo por la traición de Judas, no solo por la envidia y la soberbia de los sumos sacerdotes, sino también por Pilato. En el fondo, ¿quién dice, bueno, irás a la cruz? ¿Quién lo entregó a los soldados para que lo flagelen y lo coronen de espinas? ¿Quién en el fondo se lava las manos en el proceso de Cristo porque dice, yo no quiero saber nada con este hombre, pero lo termina crucificando? Es Pilato. Bueno, ¿qué pecado hay en el corazón de Pilato? En el corazón de Pilato hay dos pecados fundamentales. En primer lugar, el temor, la cobardía, están juntos, ¿no es cierto? El temor y la cobardía, la mentira y la ira, la bronca. Pilato tiene miedo ante el proceso de Cristo, que lo denuncien ante el César, y esa denuncia ante el César le ocasiona su ruina en la carrera política. Él era gobernador, él estaba buscando avanzar en su carrera política, y de golpe se encuentra con este proceso de Cristo en un pueblo que era de lo más difícil, que era el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Pilato, si no condenaba a Cristo, como tendría que haber hecho, era un hombre inocente, lo tendría que haber dejado en libertad, los sumos sacerdotes lo iban a acusar al César y iban a decir, este hombre no hizo justicia con aquel que se proclamaba César o rey. Entonces Pilato iba a tener un problema muy serio. A la vez ve que Cristo es inocente, entonces quiere quedar bien con todo el mundo. No puede, lo termina entregando. Fíjense, cuando uno no se entrega de lleno a la verdad y busca tapar las mentiras con más mentiras, termina condenando al justo, como es el caso de Cristo. En Pilato uno lo ve perfectamente, ese corazón cobarde, ese corazón que no se quiere jugar por la verdad, y un corazón que termina en el fondo, porque el final de Pilato es muy triste, porque él, por no querer cortar su carrera política, condena a Cristo, pero después resulta que lo acusan de otras cosas ante el César y lo terminan desterrando. Es decir, terminó con aquello que quería evitar por no jugarse por el justo. Yo pienso que si Pilato se hubiese jugado por Cristo, en ningún momento se le hubiese cortado la carrera política, llamémosle. Es decir, ser capaz de dar testimonio, aunque eso ocasionalmente me pueda perjudicar. Y en esto también condenamos nosotros a Cristo. ¿Cuántas veces, ante personas que no piensan como nosotros, o ante personas que no son católicas, que no son cristianas, no nos jugamos, no queremos dar testimonio? Es decir, no queremos proclamarlo a Cristo. No queremos manifestarnos como católicos o como cristianos. Esas personas que se ocultan de su condición cristiana y de lo que creen y de lo que piensan, bueno, muchas veces obran como Pilato. Si los católicos, cristianos, convencidos de Cristo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la política, etcétera, obráramos acorde al Evangelio, este mundo sería mucho mejor. ¿Pero por qué este mundo no es mucho mejor? Porque aquellos que son católicos, cuando les toca vivir en distintos ámbitos, que se oponen a Cristo, no se la quieren jugar. Entonces la educación está como está, la política está como está, se aprueban las leyes que se aprueban, etcétera, etcétera, porque los católicos convencidos, que muchas veces les toca ocupar cargos importantes, no se juegan. Entonces obran como Pilato y siguen condenando a Cristo. Y eso es importante, fíjense, dar testimonio. Y después la ira de Pilato, qué ira terrible. Ustedes piensen, entregar a Cristo a la flagelación y entregar a Cristo a la coronación de espinas habla de un hombre furioso interiormente. Es decir, no tenía necesidad, si Cristo era inocente, sin embargo es inocente y le quiere dar un escarmiento. ¿Con qué ira contenida? La ira no necesariamente tiene que desbordarse y manifestarse hacia el exterior. Muchas veces uno obra con ira interiormente, fríamente, pero perjudicándolo al otro hasta más no poder. Y aquí uno tiene que pensar cuántas broncas, cuántos rencores, cuántas heridas que no se han superado en el corazón de los hombres nos van haciendo renegar interiormente y nos van haciendo condenar a Cristo también. Cuántos disimulos, cuántos doblez, cuánta doble cara, cuánto decir por un lado una cosa y después hacer otra. Bueno, todo eso que se encuentra en el corazón de Pilato condena a Cristo. Y podemos decir que todos estos pecados han ido tejiendo en el fondo la corona de espinas que lleva Jesús hasta el final del Calvario. Con un corazón que verdaderamente se llene del amor de Dios, se llene del amor de Dios, se deje inundar por esa dulzura divina, se pueden reparar estos pecados y se puede aliviar el dolor de Cristo en su cabecita. Que Cada vez que meditemos el tercer misterio de dolor, en cada Ave María que recemos, la dulzura de Cristo y la dulzura de la Virgen llenen el corazón y vayan sanando las heridas que el pecado va dejando, que vaya sanando nuestra soberbia, que vaya sanando nuestra avaricia, que vaya sanando nuestra envidia y nuestra ira, y que la dulzura de Cristo crucificado, que fue capaz de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, inunde el corazón de todos nosotros y nos hagan amar al Señor hasta la muerte. Creo en Dios, Padre.